aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Buenas noches, estamos aquí en Caminando la palabra. Hoy vamos a caminar de lo lindo. Soy Clara Peña, los estoy saludando. No está con nosotros hoy Luis Laferriere, le mandamos un saludo. Es un faltazo con aviso y tampoco pudo llegar nuestra productora Liliana Gianbeluca, pero sí tenemos a nuestra operadora técnica Julieta, que sin ella el programa no saldría. También está Alejandra, que nos va a deleitar o nos va a hacer sufrir bastante con su crónica internacional, que bueno, estamos viviendo momentos muy, muy complejos en el mundo, que a nosotros también nos van a tocar. Y tengo al lado mío, a un lado y al otro, el orgullo de presentar a Marcela Almeida y a Raúl Llanesa. Marcela Almeida es, bueno, es Marcela Almeida, es una enorme persona, muy, muy grato tenerla, doctora en matemática. Uh-huh. Contanos, Marcela Almeida, ¿qué cargo desempeñabas vos hasta hace, ya cuántos, 6 años atrás? Sí, yo era coordinadora del Índice de Precios al Consumidor Nacional en el INDEC. Había entrado en el 2003 para hacer esa tarea. Y bueno, cuando empiezan las vicisitudes de la intervención en el INDEC, unos meses después, porque no fue al principio, porque nos necesitaban al principio para entender de qué se trataba todo eso de calcular el índice de precios, me desplazaron de mis tareas junto con mis compañeros, muchos de los cuales lamentablemente los despidieron. Y bueno, sigo en el INDEC, soy delegada de ATE desde hace ya varios años, peleando por que me devuelvan mis tareas, cosa que en un sentido hemos logrado, vamos a decir, porque la justicia nos dio la razón por enésima vez ya, porque en la primera instancia fue favorable en diciembre del 2010, el INDEC apeló, la segunda instancia, la Cámara de Apelaciones de Trabajo también fue favorable ahora en junio, el INDEC presentó un recurso extraordinario para ir a Corte Suprema, la Cámara les dijo que no corresponde, o sea que ya no tendrían más excusas legales, por lo menos para no hacer lo que tienen que hacer, que es devolverme mi lugar de trabajo y mi sueldo, que hace 6 meses que no cobro, porque esa es la buena nueva, digamos. Raúl Llanesa, secretario adjunto de la Junta Interna de ATE INDEC. Sí, como Marcela, trabajo en el INDEC hace 24 años. Bueno, desde el 2007 estamos discutiendo con el gobierno, con el administrador de turno, en este caso los últimos años en la gestión de Néstor y ahora de Cristina Kirchner. Estamos combatiendo no solamente por nuestras condiciones de trabajo, porque han sido modificadas, muchos compañeros quitaron tareas, salarios, sino también lo que tiene que ver con el producto de nuestra labor. Bueno, acá parte de Marcela Almeida, en mi caso soy encuestador. Uh-huh. O sea, muchas de las cosas que hacemos en campo, el contacto a diario que tenemos con aquellos que vamos a solicitarles datos, en mi caso yo hago industria, bueno. Vamos a aclararle a los oyentes, la encuesta industrial. Hago la encuesta industrial. Que mide la actividad industrial. Que mide la actividad industrial en forma mensual, si bien no tenemos mayor data de que fue modificado, sí, los otros compañeros que hacen IPC, y que es índice de precio al consumidor, y en el caso de Marcela también había encuestas que hacían IPC nacional, sabemos que desde 2007 esos datos son manipulados, son cambiados, y bueno, eso generó una resistencia de muchísimos trabajadores históricos del INDEC, uh-huh. Que salieron a reclamarle al gobierno nacional el cese de la intervención y que cesen en la violencia laboral que estaban generando contra aquellos que nos oponíamos a esta nueva forma supuesta de trabajo. Sí, vamos a contarle a los oyentes que, además de estar en este programa, también soy trabajadora del INDEC hace 22 años. Trabajo en la encuesta permanente de hogares, que es la encuesta que mide índices de ocupación, desocupación o inactividad, y que también, como mide ingresos en los hogares, está muy ligada a la encuesta que hace el relevamiento del índice de precios al consumidor. Entonces, dos veces al año, la encuesta permanente de hogares cruza los datos de los ingresos en hogares, se cruzan esos datos de ingresos en hogares con los datos obtenidos por el índice de precios al consumidor, que logran establecer más o menos, ¿no?, el costo de una canasta básica de alimentos, y del cruce de ingresos en hogares con canasta básica de alimentos se obtienen unas cifras que son muy mencionadas, que son los índices de pobreza e indigencia que hay en el país. Entonces, a mí me parece muy valioso que estén ustedes aquí, porque hace muchos años, digamos, la intervención comenzó, decí Marcela, ¿en qué mes? En enero del 2007, en realidad el 29 de enero del 2007 es cuando la ahora famosa Beatriz Paglieri, que es, si miran los diarios o ven la tele, la van a ver siempre al lado de Guillermo Moreno sonriendo y aplaudiendo, porque se ha hecho así, como un aplaudidor oficial. Ella era funcionaria de la Secretaría de Comercio Interior y viene a desplazar a la que era en ese momento la directora del Índice de Precios al Consumidor. Con una, en ese momento, claro, hay que, es mucho tiempo atrás, ¿no? A veces uno va a dar charlas a una escuela, por ejemplo, o a la universidad, y los chicos que están en los primeros años de la universidad todavía ni en 2007 no, claro, ni miraban el diario, o sea, claro, que uno les está contando una historia. Entonces, bueno, ¿qué pasó en 2007? Al principio de año y en realidad a fin de 2006, los precios empezaron a desmadrarse un poco, digamos, los precios sobre todo de los alimentos. Nosotros veníamos, no sé si se acuerdan, de una recesión importante después de la que empezamos a salir en 2003, y en 2006 había habido unos acuerdos de precios que habían sido bastante exitosos, pero fin del 2006 empiezan a desmadrarse. Entonces, la inflación, que venía siendo del 1% mensual, no más que eso, en enero del 2007 se pronosticaba, no es que era un pronóstico así no más, sino que las estimaciones que hacíamos nosotros semanales daban que iba a estar cercana al 2%. Y eso provocó la furia, o sea, era como algo inaceptable. Entonces, el que tomó la batuta en ese tema fue Guillermo Moreno, que hasta ese momento no tenía intervención en el INDEC, porque jerárquicamente no tiene nada que ver, ¿no? Institucionalmente la Secretaría de Comercio Interior estaría al mismo nivel que el INDEC. El INDEC depende ahora, en particular, directamente del Ministerio de Economía, del Ministro de Economía, en ese momento de la Secretaría de Política Económica o alguna Secretaría del Ministerio de Economía. Pero se ve que le encomiendan a Guillermo Moreno esa tarea a través de Felisa Micheli, la realista, porque son nombres que ahora tienen otro significado de lo que tenían en ese momento. Claro. ¿No? Entonces, yo me acuerdo porque Beatriz Paglieri, cuando se presenta, desplazan a la directora y nos llaman a algunos de los empleados y nos dice, bueno, yo soy un soldado de Néstor Kirchner, dijo en ese momento, y vengo en representación de la ministra de Economía, que era Felisa Micheli. Entonces, como que esa era su autoridad y se iba a hacer lo que ella quisiera, y siempre digo lo mismo porque me causa gracia en un sentido, dijo, bueno, y acá se acabó la época de los librepensadores, y en un equipo donde, y en el INDEC mismo, ¿no?, que, bueno, nosotros tres que trabajamos ahí sabemos que es un lugar donde se trabajaba con mucho cariño hacia el instituto, con mucho respeto y como con orgullo hacia el instituto. Sí, todos teníamos la camiseta puesta del INDEC. Claro, ¿no? Entonces esa forma de meterse, que además fue violenta de todo tipo, porque esta mujer llegó con custodia policial. Uh-huh. Evidentemente esperaba una recepción más violenta de la que le hicimos, porque realmente nosotros siempre nos enfrentamos desde un primer momento, pero siempre de manera tal vez muy pacífica, ¿no? A veces reflexiona, pasado el tiempo, porque lo que nosotros le cuestionábamos era, para nosotros era sagrado. El IPC es un, claro, es un índice que se cuyos datos se recogen todos los días. Los encuestadores van todos los días hábiles, van y recorren los comercios, traen la información, se carga ese mismo día, se revisa, bla, bla. Termina el mes, se cierra y se publicaba el tercer día hábil. Y no se podían tocar los datos. Claro, obviamente, si uno veía que había una cosa que era ridícula, un precio que era ridículo, se supervisaba. Claro, pero se supervisaba el trabajo del encuestador. Claro, ¿sí? Bueno, y acá lo que vinieron a decir es, no, esto no puede ser y hay que sacarlos estos aumentos porque no, la inflación no mueve muchas cosas, no puede ser que dé 2%. Y en el primer mes, que ya es casi anecdótico, eliminaron el aumento que se había producido en la lechuga, por ejemplo. Tres cosas, ¿no? La lechuga, porque dijeron, bueno, no, era un aumento exorbitante, entonces no va. Y lo sacaron así. Eso no, para nosotros era increíble que borraras un dato de que era sagrado. Claro. Después sacaron el aumento de las prepagas, porque también ahora uno está acostumbrado a que las prepagas aumenten varias veces al año, ¿no? La medicina prepaga. Pero en ese momento no era así y había habido un aumento importante, pero el aumento oficial era del 2%. Pero no, los encuestadores llamaban y las prepagas informaban otra cosa. Entonces, bueno, no, hubo que poner ese 2%. Y el turismo, era enero. En enero siempre la cuestión turística aumenta, los hoteles, lógico, siempre pasó y siempre va a pasar. Pero no, borraron los precios que se habían recolectado y pusieron precios acordados con las cámaras hoteleras, que obviamente eran buenas intenciones, pero no era lo que pasaba en la realidad. Eso logró que el 1,9 que finalmente daba fue 1,1. Claro, una manipulación alevosa. Alevosa, sí, y casi desembozada, porque después salieron a explicar, incluso claro, eso se hizo público, ¿no? No les parecía mal. Esto también vale recordarlo, ¿no? Lo que ocurrió, digamos, ¿cómo justificaron estas medidas? Supuestamente eran medidas revolucionarias. Les cuento a ustedes que el tema del INDEC viene a cuento porque venimos desentrañando en este programa, encaminando la palabra, el tema del tan mentado simulacro, ¿no? Ya cada vez se habla más de que este gobierno en realidad es un como si, que ni siquiera es un cúmulo de grandes mentiras, sino que directamente montan algo, una ficción, sí, y sobre esa ficción trabajan, y no les, digamos, no es que existe una verdad que ellos ocultan, no, ellos trabajan sobre algo que crean, como si montaran una obra de teatro y se la creen. Entonces, justamente, me acuerdo que esos durante ese año salieron a decir que en realidad el índice de precios al consumidor que se estaba relevando era un instrumento que estaba totalmente desactualizado, que tenía, ¿no? No era, sí, así, que tenía productos que en realidad la gente ya no consumía, suntuarios, ¿no? Entonces justificaron diciendo que en realidad se iban a empezar a medir los precios como se debía y con los artículos que se debían medir, porque todo lo que es, por ejemplo, turismo, los pobres no hacen turismo. Claro. Con lo cual, digamos, demostraban su racismo. Sí. El racismo de decir hay un índice de precios y productos que consumen los pobres, en eso nos vamos a basar, y productos que consumen los ricos que no los vamos a medir. Con lo cual condenás, digamos, al pobre, que sea pobre para siempre, claro, también, además, ¿no? Claro, una concepción racista. Y esto quería que vos también nos contaras, el argumento más revolucionario que salieron con el cual embanderaron todo el INDEC, era que, digamos, como la tan mentada deuda que ahora está tan comentada, ¿no? Digamos, justamente fondos buitre, somos pagadores seriales, ¿no? Y no paramos de pagar y todo lo demás, todo lo que se viene diciendo ahora de la eterna deuda argentina, que también han montado una ficción con respecto al desendeudamiento que sale a la vista ahora, pero bueno, en ese momento, ¿se acuerdan cuál era el argumento, Raúl? Bueno, había un argumento que es el de la fraude patriótico, ¿no? La mentira que acabaría con la política que habíamos generado desde adentro del INDEC para favorecer a los tenedores de bonos. O sea, nosotros trabajábamos como, a ver, desde un instituto técnico para favorecer a los bonistas. Bonistas, que fue el poder político que puso en manos de ellos un documento, un bono, atado a la inflación. ¿En qué país? Más en el, qué país sudamericano, Sudaca, qué país como la Argentina, uno va a atar un documento, un bono, una obligación del Estado a la inflación. O sea, una locura. Y fue la misma presidenta en el 2008, un año casi después de la intervención, la que empezó a desdecir o a desandar o a desdibujar este simulacro de mentira patriótica, porque fue frente al Consejo de las Américas, frente al empresariado, fue frente en Estados Unidos. Nosotros veníamos de una charla, porque con esto del INDEC se generó unir y venir de distintos compañeros en conflicto y ir a visitar a distintas provincias, a distintos compañeros de Atila, etcétera. Y veníamos, creo que en ese entonces habíamos ido a San Luis y a San Juan, y volvíamos desde San Juan hacia Buenos Aires, con estaba también la compañera Cintia Poc y Adela Salma, dos históricas del INDEC, y veníamos escuchando las noticias, veníamos viendo los diarios que habíamos comprado, y resulta que frente a un auditorio de empresarios, la presidenta había dicho que era imposible mentir o manipular el índice de precio consumidor, que generaba un aumento del bono atado al CER, porque se iba a aumentar los que tienen el crecimiento, que están atados al crecimiento del PBI. Entonces ella misma, ella estaba colgado de la página de la Casa Rosada, creo que se llama discurso de la presidenta, o ahora la presidenta, es una pestaña que uno puede ingresar, eso estaba subido y después se borró. Entonces, digo, en estas cosas que nosotros nos han atacado de bonistas, de favorecer a los bonistas, de ser agentes del FMI, de ser un oscuro complot político, bueno, al tiempo, quizás primero fueron nuestros compañeros los que nos acompañaron, y hoy quizás desde un anonimato, del silencio, pero nos siguen acompañando, y cada vez que pasan cosas como lo de Marcela, se acercan, dicen cuándo va a terminar esto, cuándo se van a ir. Después fue nuestra central, pues, y nuestra ATE también les costó entender que esto no era una cuestión política. No, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, a respirar, y seguimos hablando del INDEC y del simulacro en el que estamos metidos. Se vende un país portátil, con su autoestima en el suelo, con un enorme complejo que lo hace antinacional. Es un lugar sin memoria, donde ya nada sorprende. Ni ver crimen indultado, o a un charlatán presidente. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Barato un país portátil, con héroes falsificados, ideales hipotecados, total mediocridad. Oferta un país portátil, domesticado en engaños, se garantizan por años la ausencia de honestidad. Se vende un país portátil que castiga al que es honrado, y a un pueblo aceptar la verdad. Se vende un país portátil, se ofrece en partes o entero, con un préstamo extranjero, hacerlo andar es muy fácil. Se vende un país portátil, se ofrece un país portátil, se alquila un país portátil, se empeña un país portátil. Esta es tu razón. Radio Porqué, la radio del movimiento. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Para caminar, preguntan. Continuamos en Caminando la Palabra, en presencia de Marcela Almeida y Raúl Llanesa. Marcela Almeida, ex, pero prontamente, en algún momento la tienen que reintegrar, ¿cómo era? Coordinadora del índice de precios al consumidor nacional. Raúl Llanesa, secretario adjunto del ATE INDEC. Bueno, estamos desentrañando y haciendo un poco de historia de lo que ha sucedido en el INDEC. Cuando no teníamos el micrófono abierto hablábamos del nivel de destrucción espantoso que se ha producido en el instituto y de cómo se hará para remontar esto. Pero decíamos que, bueno, es importante, Marcela, que cuentes qué es esto del, qué era el índice de precios al consumidor nacional. Bueno, en realidad la inflación, porque cuando salen los diarios dice la inflación fue de tanto por ciento, se mide históricamente solamente en capital y en Buenos Aires. Obviamente las estadísticas en el mundo tienden a tener cobertura geográfica lo más amplia posible, porque es lógico que los precios no se muevan de la misma manera en capital y en Buenos Aires que en el resto del país, y hay diferencias regionales y demás. Aunque en el índice de precios, que lo que mide es la evolución de los precios, en general la evolución sí es parecida en las distintas provincias, puede tener distinta rapidez, ¿no? A veces hay aumentos de precios, por ejemplo, qué sé yo, en la carne, primero en Buenos Aires y después eso se traslada al interior, o depende de las cosechas, algunos aumentos primero al interior. El pan, por ejemplo, terminan más o menos acomodándose. Pero había un proyecto muy interesante, muy fogoneado por Néstor Kirchner en su momento, de extender la medición del índice de precios al consumidor a todo el país. Uh-huh. El INDEC siempre tuvo problemas presupuestarios, entonces se empezó a hacer por etapas, porque no había plata para hacerlo en todo el país. Ahora claro, sí, eso implica, digamos, que montar, digamos, una oficina en cada provincia, un equipo técnico que lo lleve adelante, encuestadores, ¿no? Porque uno dice, ¿presupuesto para qué? Claro. Para que haya, digamos, personas que recorran los comercios, que hagan el relevamiento, o sea, un tal equipo cual. Humano al que hay que bancar para que pueda hacer el relevamiento. Exactamente. Entonces, bueno, ahora sí hay plata para casi todo, ahora no existen esos problemas. Al tener una conexión mucho más directa con el poder político, es más fácil. Pero en ese momento, 2002, empieza el relevamiento en las provincias que más importantes en el sentido del gasto, ¿no? Que tienen más representación en el gasto del país. Córdoba, Santa Fe, Mendoza, y después otras provincias que se anexaron, San Luis, Tucumán, y más ciudades de Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, que no se tomaban en cuenta. Entonces, después de mucho tiempo de trabajo, porque en realidad el año base, o sea, el año sobre el cual se compara es el año 2003, o sea que se trabajó todo 2001 y 2002 haciendo las canastas y las pruebas de recolección de precios, o sea, son trabajos muy arduos. Recién en 2005 se empieza a publicar, porque se considera que ahí recién los datos son válidos, que están probados, claro, que son sólidos. Son sólidos, robustos, se dice en estadística. Pero, robustos. Claro, que son confiables. Incluso en la dirección del IPC había cierto temor de ya empezar, si no esperar a incorporar más provincias, pero Néstor Kirchner insistió mucho. La verdad, porque en las provincias venía dando un... Supongo que también porque pensaba que era mejor tener un IPC nacional, pero las provincias daban un poco más bajo lo que tenía que ver a la inflación, porque acá justo se habían empezado a dar los aumentos en la energía, cuando empieza todo ese plan de sur y de norte que premia, de premios y castigos. Ah, y, por más o menos consumo. Claro, toda una historia ahí que impactaba bastante, y bueno, eso en las provincias no se había dado, pero la cuestión es que en 2005 empezamos a publicar. Allí entraste vos, digamos, a desempeñarte como coordinadora. Claro, yo entré en 2003, cuando claro, todavía no se publicaba, claro, cuando a terminar de armarlo, porque claro, ahí es donde se termina de armar bien el programa informático para llevar a cabo el cálculo y demás. Bueno, y la verdad que era una experiencia súper interesante para las provincias y para nosotros también, porque a las provincias les servía tener su propio indicador. Un trabajo que ya estaba entrando en su segunda etapa, donde se iban a incorporar más ciudades y más provincias. Ya habíamos hecho el trabajo para Chubut, para muchos, y cuando cae la intervención, ¿qué pasa? A nosotros la intervención en un principio no nos afecta directamente, o sí, porque la medición de Capital y Gran Buenos Aires, que era el IPC oficial, esa es la que manipulan, la de las provincias en un principio no. Entonces, cada vez que se publicaba el IPC nacional, claro, se veía cada vez más la distorsión. Capital y Gran Buenos Aires daba re poquito y duplicaban... En Mendoza, me acuerdo. Claro, Mendoza, que era el más parecido a Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, duplicaban la información oficial. Duplicaban el aumento de los precios. Claro, porque era porque no estaban tocados, digamos, no había ningún misterio, era simplemente porque no se manipulaban. Un día Beatriz Paglieri dice, bueno, me llama a mí en particular y me dice, en el fin de semana las autoridades políticas de alto nivel, dice, han decidido que, salvo en ese momento Mendoza y San Luis, se van a, ella me lo dijo con estas palabras, se van a venir a trabajar como nosotros. O sea, van a tocar todas las cifras alegremente, lo cual era sencillo porque los cálculos se hacen en Buenos Aires. Uh-huh. A pesar de que la recolección de datos es en las provincias, el INDEC central unifica el cálculo. Entonces, se toca en un solo lugar, digamos. Uh-huh. San Luis y Mendoza se mantuvieron al margen de esa decisión. Obviamente, todo es por razones políticas, ¿no? Uh-huh. Por verdadero, bueno, qué sé yo, verdadero amor a la estadística pública. El tema es que Mendoza, en su momento, cuando Cobos acepta ser vicepresidente de Cristina, también decide dejar que el INDEC haga lo que quiera con sus cifras. Una cosa absurda, porque en un mismo día se dan a conocer dos comunicados distintos sobre Mendoza. Uno que daba 1%, el otro daba 2,6%, y dicen que fue un error de tipeo, todas cosas realmente inverosímiles, y que llevaron a una cuestión judicial, porque no sé, claro, uno ya se fue olvidando, pero el fiscal Manuel Garrido, en su momento, que era el fiscal de investigaciones administrativas, empezó una investigación sobre lo que estaba pasando en el INDEC, y si eso era falsificación de documento público o no. O sea, todos tuvimos que ir a declarar, casi todos los que trabajábamos en el IPC, para contar lo que estaban haciendo. Y ellos se habían quedado sorprendidos de lo que nosotros contábamos, porque decían, muy raro que tanta gente venga y diga, decíamos todo lo mismo, sin temor. Claro, nosotros decíamos, ¿temor a qué? ¿Qué nos somos va a pasar? Trabajadores, claro. ¿Qué nos va a pasar si estamos diciendo lo que pasa? Y bueno, después nos pasaron un montón de cosas. Sí, echaron gente y a vos te dejaron sin claro, trabajo. Y además en el INDEC se vive hoy una situación de mucho temor, porque ya... Nosotros decimos siempre, ¿no? Fuera de la intervención, la patota y el FMI, pero temor que instaló la patota en ese momento, en ese primer 2007-2008, fue muy importante. Hoy tal vez ya no es la patota la que instala el temor, sino a través de los mismos mandos medios, a los mismos jefes que van generando una situación de bueno, o los mismos compañeros, tener cuidado, no hagas esto, no hagas lo otro, a ver si te sacan tal cosa o te sacan tal otra. Sí, sí, el terror, digamos, eso es lo que hace el terror, lo mismo que hizo el terrorismo de Estado, digamos, tal que cual. El miedo se internaliza en cada una de las personas. Y después la censura es autocensura. Hay la mucho desmovilización. De eso. Y además, digamos que colaboro, digamos, aportando mi experiencia como trabajadora de la encuesta permanente de hogares, y vamos a hacer una nueva pausa. Digamos que el INDEC fue, digamos, trasvasado. Es decir, entraron, vos lo dirás, ¿cuántas personas nuevas? Realmente, no sabemos la planta, pero éramos 1.100 en abril del 2008 y hoy somos... casi 2.000 personas o más. Casi 2.000 personas, y aclaremos que, digamos, de los 1.100 que había, muchísima gente se fue o la fueron del INDEC. En la encuesta permanente de hogares, éramos el equipo de campo, digamos, que es justamente el que sale a hacer el relevamiento, éramos, no llegábamos a 50 personas, pasamos a ser, en el transcurso de unos pocos meses, 120. De las cuales, del viejo INDEC, bueno, de nuestra oficina, de la encuesta permanente de hogares, despidieron a 4 personas. Es decir, en cada área del INDEC, de relevamiento del INDEC, despidieron gente. Sí, pero 2007 éramos 1.150. Claro, en el 2007. Después de la huelga, claro. Saltamos a casi 2.000 personas. Claro, ese es el trasvasamiento. Es decir, digamos, la desocupación se redujo gracias al INDEC, que siempre tiene un puestito de trabajo para los amigos. Terrible. No, vamos a una nueva pausa y después nos queda un último tramo para seguir hablando. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que 1.000 palabras? Radio ¿por qué? Radio ¿por qué? La radio del movimiento. Bueno, últimos minutos para hablar del INDEC, así que Raúl Llanesa. Dos palabras, simplemente agradecer la invitación. Después decirle a todo el que quiera saber un poco más de lo que hacemos resistiendo en el INDEC, es www.ateindec.org.ar, e invitarlos el próximo viernes 13 de septiembre a las 13 horas en la puerta del INDEC a un nuevo abrazo en repudio a la manipulación y la intervención. Y además, para celebrar, digamos, de alguna manera, digamos, la verdad que es una celebración entre comillas, ¿no? Marcela, ¿qué vamos a celebrar? Sí, es para celebrar que la justicia nos sigue dando la razón y, como siempre, volver a comprometernos en seguir peleando, porque la verdad que esto no se terminó, sigue siendo tema de campaña electoral para todos, pero los que seguimos adentro del INDEC sabemos que hay que seguir peleando por las estadísticas públicas confiables y por nuestro Instituto de Estadística. Sí, esto vamos a decirlo, ¿no? Como tramo final, la importancia de, digamos, de un instituto que, además, aclaremos, fue pagado por el pueblo de la Nación Argentina. Los profesionales que tenía el INDEC INDEC, eran profesionales de lujo que se formaron en el INDEC, porque realmente trabajar en el Instituto Nacional de Estadística y Censo fue el sueño siempre de todos los sociólogos, los estadísticos, porque ¿quién iba a contar con tanta información como, por ejemplo, la que brinda un Censo Nacional de Población? Y ni hablamos de que, digamos, hablamos del índice de precios al consumidor, que ha sido totalmente deformado, trastocado, manipulado, y no hablamos del Censo Nacional Agropecuario, que el último que se hizo fue desastroso. No hay datos para... No terminó todavía, empezó hace 5 años y no terminó. Y el Censo Nacional 2010, que además... digamos fue tragicómico porque fue pésimamente mal relevado y además ese día se murió Néstor Kirchner. Bueno, me parece que este tema da para seguir tratándolo porque, bueno, más adelante podremos invitarlos nuevamente para ir comentando cómo va avanzando la lucha. Les agradecemos enormemente a Marcela Almeida, un gusto poder tenerlos encaminando la palabra, a Raúl Llanesa, porque la verdad que la palabra de ustedes les vale mucho. Gracias. Muchas gracias y nos despedimos hasta el próximo programa. A ellos, porque ahora viene la columna internacional a cargo de Alejandra, que nos va a hablar de algo que nos conmueve a todos, ¿no? Estamos así, sacudidos, el planeta está haciendo grrr, vamos a hablar de Siria, va a hablar Alejandra. Muchas gracias. En Caminando la Palabra, el tema de la hora. Continuamos con Caminando la Palabra. Clarita se tuvo que ir, así que bueno, igual ella ya dejó la presentación hecha. Como siempre, vengo a hablar de la parte de política internacional, ese bloque especial que tenemos en Caminando la Palabra. Y como no podía ser de otra manera, en este caso vengo a hablarles de Siria. digo, como no podía ser de otra manera, porque en realidad es el tema internacional del momento. Y la verdad que cuesta un poco hablar sobre los detalles de lo que está sucediendo, porque está bastante sucio todo lo que se refiere a información, al plano informativo, ya que las declaraciones de guerra, los vaivenes de la burguesía yanqui y las burguesías árabes, la misma burguesía siria, hacen que esté bastante contaminado el mundo de la información. Recordemos que todos tienen su prensa pagada a sueldo, sus funcionarios en la prensa, que nos confunden día a día. Pero vamos a intentar analizar y allanar un poquito este tema. Mi intención no es hablar de todo lo que se dice en la prensa, sino hacer algún análisis para que nos orientemos y pensemos a ver qué escenario se puede presentar hoy en Siria. Bueno, como todos saben, el gobierno de los Estados Unidos publicó la semana pasada un documento al que llamó Valoración del uso de armas químicas por el gobierno sirio, en el que alega que el régimen sirio fue responsable de un devastador ataque con armas químicas contra civiles. Este documento de Estado que presentó Estados Unidos se presentó, y que en realidad también fue elaborado por Gran Bretaña, se presentó como una justificación para una intervención militar de Estados Unidos en Siria como castigo o disuasión contra Siria por violar la norma internacional sobre el uso de armas químicas. Esto es lo que se dijo. El informe antes mencionado es, a la luz de todos, altamente oportunista. Ya pasó con Irak, cuando se decía que Irak tenía armas de destrucción masiva. Ahora vuelve a pasar el mismo tema, pero bueno, en este caso son armas químicas. Y lo que sí sabemos es que lo más importante es que en realidad Estados Unidos no es que ahora va a intervenir, bueno, sí va a intervenir directamente o no, o eso es lo que está diciendo, pero el tema es que Estados Unidos, desde que empezó la guerra civil, desde que empezó el conflicto hace más de 2 años, está financiando con armas, tecnología y por supuesto con dinero a la difusa oposición que está combatiendo contra Al-Assad. Así que en algún sentido es irónico que se argumente un informe de la utilización de armas químicas para poder intervenir, cuando lo viene haciendo, y sabemos que siempre Estados Unidos está tras cualquier maniobra o tras cualquier vicisitud que se desarrolle en Medio Oriente y en cualquier otro país dependiente, semicolonial. Por otro lado, esa es una opinión más personal. En segundo lugar, a mí me parece extraño un poco que el gobierno sirio haya utilizado armas químicas en un momento en el cual se supone que el régimen ha avanzado en la guerra civil, digo, en términos militares, contra la oposición. También cabe pensar por qué un gobierno utilizaría armas químicas en su propio territorio, no solo porque estaría actualmente en ventaja militar, sino por los efectos que el uso de este tipo de armamento provoca en el territorio, con sus consecuencias catastróficas para la tierra, los recursos y su población. En realidad no es que quiera decir que Al-Assad está preocupado por su población, porque bueno, en la columna hace poquito, ustedes podrán escuchar en programas anteriores, hace como 2 meses yo hablé de lo que significó el gobierno de Al-Assad y hablamos bastante del problema estructural que significaba la guerra civil en Siria. Pero bueno, la verdad, hoy, volviendo al tema, no digo que Al-Assad no lo quiera usar porque le preocupe su población, sino porque es raro que un gobierno utilice armas químicas en su propio territorio, sobre todo por lo que le costaría después, si saliera victorioso, poder recuperar ese territorio, porque la verdad, las consecuencias de las armas químicas son devastadoras, inclusive para los recursos naturales y demás. Eso es una apreciación mía. Es decir, el régimen está por todos los medios desangrando a su pueblo, el régimen de Al-Assad, a través de la violencia, y no duda en usar el armamento más sofisticado que puede y que esté a su alcance para este fin. Por ende, es parte fundamental de la guerra civil y responsable de ella. Pero es dudoso, en términos de estrategia militar, esto es lo que quiero decir, que Assad haya sido autora de este desastre. Hay que aclarar que el informe de los veedores de la ONU, porque se está esperando que un informe de veedores de la ONU, que se está esperando que lo entreguen, donde van a decir si se usó o no se usó, o quién fue el autor de este ataque químico que se produjo hace algunas semanas en Siria. Los veedores de la ONU que llegaron para investigar el asunto, en realidad no llegaron para investigar el asunto, llegaron antes de que se produjera este hecho, fue llamado por el gobierno sirio, y justo cuando estaban estos veedores, no por Estados Unidos, y justo cuando estaban estos veedores, y en presencia de esta comitiva, se desarrolló este ataque. Todo es muy dudoso, lo cual nos lleva a pensar que todo este circo de la utilización de armas químicas sea una especie de escenario creado por Estados Unidos para tener una excusa para la intervención en territorio sirio. En definitiva, que Washington lo está utilizando como excusa es seguro y no cabe la menor duda, eso seguro. Pero bueno, ya pasando a algunas preguntas que quizá todos nos hacemos, es justamente pensar qué está buscando Estados Unidos con esta escalada militar cuando tiene tantos puntos en contra. Y en primer lugar, el avance del régimen sobre la oposición en lo que respecta al frente militar sería una razón. O sea, por lo que sabemos, por más que es muy difusa, lo vuelvo a repetir, la información sobre avances y retrocesos de la oposición y del régimen sirio, parece ser que el régimen sirio hace algunos meses está teniendo una ventaja comparativa militar sobre la oposición que está tan disgregada. Ya también en la columna anterior hablamos sobre la heterogeneidad de la oposición. Esa sería una de las razones por la cual Estados Unidos diría, bueno, no, hay que atacar ahora antes de que al-Assad pueda recobrar el dominio. Si bien esto, la verdad, yo lo veo bastante lejano. Y bueno, la oposición, no voy a volver a repetir en detalle lo que dije en la columna pasada, pero lo que es fundamental es que es altamente heterogénea, compuesta por grupos de las más diversas procedencias políticas, sobre todo yihadistas, de Al-Qaeda y de otras organizaciones islámicas fundamentalistas, también partes de burguesías de países limítrofes, de países árabes y de organizaciones como los Hermanos Musulmanes y demás. Ya he mencionado detalles sobre la composición del Ejército Libre Sirio y otros grupos que forman esta oposición. Pero lo cierto es que es la misma oposición la que ha estado recibiendo ayuda de Estados Unidos y es la que quedaría como alternativa para el recambio, para que ocupe el poder en caso de que caiga al-Assad. Toda la casta de funcionarios norteamericanos, de arriba a abajo, de derecha a derecha, por decir de derecha a izquierda, de derecha a derecha, saben lo peligroso que es un escenario dominado por esta oposición. La verdad que si no han intervenido antes es porque no tienen alternativa de recambio. El tema es que estamos pensando que Estados Unidos no tiene ninguna opción que le sea favorable, pero que igual lo tiene que hacer. Vamos al apoyo internacional a la intervención en Siria. Apoyando al gobierno de al-Assad se encuentran, por orden de más a menos implicación, con combatientes, armas, apoyo político y diplomático, primero la organización Hezbollah del Líbano, Irán, Rusia y China, mientras que los sectores de la oposición son apoyados por Al-Qaeda, Arabia Saudí, Qatar, Turquía, Egipto, en realidad Egipto hasta la caída de los Hermanos Musulmanes, porque en realidad son los Hermanos Musulmanes los que apoyaban a Estados Unidos y a la oposición siria, Estados Unidos y la Unión Europea. En cuanto a las potencias extrarregionales, la verdad que, bueno, para resumir un poquito los motivos de la implicación, son diversos. Primero, Rusia tiene en el actual régimen sirio, el único aliado en la zona, y un aliado importante por su condición geoestratégica, que le proporciona además su única base naval en el Mediterráneo y que tiene intereses económicos por el tema del gas. Estados Unidos obviamente intenta mantener su cada vez más difícil papel de potencia hegemónica, a la vez que vela por los intereses de Israel, que mantiene hasta ahora un perfil bajo. Si se puede hablar de un perfil bajo de Israel, bueno, sí, un poco bajo del perfil de Israel. Sabemos siempre que con sus declaraciones anti-Irán, anti-Siria, son sionistas, digamos, quieren que desaparezcan, pero bueno, por ahora se está manteniendo cauteloso y está dejando que Estados Unidos actúe. Y por otro lado está Francia y Gran Bretaña, que tienen un cierto grado de influencia porque también tienen ciertos intereses económicos y quieren estabilidad en Medio Oriente. Y bueno, por último, si bien Obama ha convocado al Senado, ayer en realidad convocó al Senado para que apruebe la intervención, los mismos funcionarios dijeron que por más que no se apruebe, van a intervenir en Siria. Es una especie de pantomima. Vamos a ver si todo este juego mediático que hoy, ayer hizo la declaración de que, bueno, ayer convocó de urgencia al Senado, y hoy hemos visto en todos los medios de comunicación cómo funcionarios han estado en todos los programas, como una especie de relámpago propagandístico para tratar de cambiar a la opinión pública y para ver si se aprueba este ataque. Así que bueno, eso por un lado. La intervención, como se viene planeando, en realidad obviamente no la sabemos, pero bueno, hay algunas especulaciones. El ejército yanqui, por lo que sabemos, prepara no una invasión terrestre. Igual voy a hacer una acotación sobre la invasión terrestre, que sería algo ya directamente tipo invasión a Irak, muy grande, sino lo que está preparando es el lanzamiento de misiles crucero desde los barcos norteamericanos, o sea, desde las flotas que tienen, de las flotas norteamericanas, con portaaviones y con misiles crucero que desde los barcos directamente se dirigirían contra instalaciones militares y centros de decisión del régimen. Pero no se descarta que, bueno, también se utilicen aviones de combate, lo cual le permitiría atacar radares, sistemas de misiles antiaéreos sirios y demás. Esto según El País, el diario El País. Es decir, que se trata de un ataque de lo que Washington llama limitado, porque no implicaría, como decía anteriormente, una intervención terrestre, sino el debilitamiento militar del régimen mediante ataques selectivos que permita avanzar a la oposición. O sea, sería una especie de ataque con misiles cruceros a objetivos militares para debilitarlo y darle lugar al avance de la oposición. No se sabe si quieren matar al Assad o no, o sea, no es Libia y mucho menos Irak. De todas formas, lo último que leí antes de venir para acá era que John Kerry, el secretario de Estado, decía que no descartaban la intervención terrestre. Yo no creo que les dé el cuero, porque no tienen el financiamiento ni el apoyo, y en esta situación económica es casi imposible. Aparte, lo que implicaría una intervención terrestre en Siria desataría, no sé, una guerra de mucha mayor envergadura, con intervenciones de otros países. Quiero hablar de Irán, quiero hablar de Israel, ¿por qué no? Quizá de Rusia, aunque por ahora solamente ha hecho algunas declaraciones, pero eso sería como demasiado, y creo que Estados Unidos no está preparado por esa debilidad que está teniendo en los últimos años, y sobre todo después del fracaso de la invasión a Irak. Ahora, yo no puedo descartar nada en la especulación, no puedo descartar nada. Lo que sí puedo decir es que, aún realizando Estados Unidos un ataque limitado, el pragmatismo y la falta de estrategia es lo que predominan en todos lados. En Al-Assad, en Estados Unidos, o sea, Obama, los republicanos, los demócratas, los franceses con Hollande, los británicos. Si hay algo que hoy por hoy, debido a la crisis económica, predomina en la burguesía imperialista, es el pragmatismo y la falta de estrategia. Y eso constituye, para Siria o para cualquier escenario en Medio Oriente o cualquier escenario de guerra civil, una bomba de tiempo. Y eso quiere decir que en el transcurso de la situación uno nunca sabe, y uno que por ahí ha estudiado algunas guerras, se sabe que los nervios y el pragmatismo ayudan a que se desaten situaciones inesperadas. No quiero asustar a nadie, esperemos que no ocurra, pero bueno, la verdad que no hay que descartar, es la posibilidad menor, creo yo. Yo creo que va a ser un ataque limitado. Y bueno, por último, como decía anteriormente, ninguna opción es favorable. La intervención es debilitar a la intención, para ir cerrando, ¿no? Es lo que pienso yo, para, o sea, la intención real de Estados Unidos es debilitar a Irán, porque en realidad Siria no tiene menos petróleo que Argentina. Sí, es una, lo que tiene es que está en una región súper estratégica, limita con Egipto, que está en medio de una revolución casi en la puerta de una guerra civil, eso no lo sabemos, pero por lo menos está en medio de revueltas importantes. Limita con Turquía, hace poco también hablamos de Turquía, que también está en un escenario de guerra, está en un escenario de conflictividad altamente explosivo. Limita también con Israel, limita con el Líbano, o sea, con el escenario es bastante complicado. Y Siria tiene una importancia geoestratégica y tiene un estado mucho más fuerte de lo que tenía en su momento Libia, por ejemplo, cuando fue atacado por Estados Unidos hace poco. Por eso, de ahí desprendemos que en realidad Estados Unidos no está actuando porque cree que es favorable para Estados Unidos intervenir, sino que necesita proteger a Israel, necesita fortalecer su posición estratégica en la zona y sobre todo necesita recordar al resto del mundo que se debe jugar según sus reglas. El ataque va a provocar más sufrimiento y alejará seguro aún más una solución al conflicto. El problema es que en un momento de decadencia de hegemonía mundial de Estados Unidos, histórico diría yo, Estados Unidos no puede quedarse de brazos cruzados. Su burguesía sanguinaria y expoliadora no encuentra otra opción. El escenario de cambio profundo está planteado, la crisis económica mundial se sigue desarrollando con fuerza y Estados Unidos necesita recobrar el dominio en la región. En resumen, el plan de Barack Obama, el premio Nobel de la Paz, de intervenir en Siria no obedece tanto a una decisión estratégica, sino a la obligación de la burguesía imperial dominante de mantener su rol de líder mundial y de tratar de estabilizar la región más candente del planeta. Del otro lado, y ahí sí cierro, se están organizando cientos de marchas en varios países del mundo, incluido en Estados Unidos, en contra de la guerra. El saldo antes de la intervención, o sea hoy, contando los más de 2 años de guerra civil, es que casi un tercio de la población siria, y estamos hablando de 7 millones de personas, han sido desplazadas por el conflicto, según la Agencia de Refugiados de la ONU, ACNUR. De ellos, 5 millones siguen viviendo en Siria, mientras que alrededor de 2 millones han huido a los países vecinos. O sea, siempre, por supuesto, y para variar, los que siguen sufriendo son los árabes, son la población de Medio Oriente, que día a día viven en un clima de guerra. Quizá hay generaciones que no conocen la paz, y esto es lo más grave. Esperemos que en nuestro país y en todos los países del mundo se pueda salir a protestar contra la intervención de Estados Unidos en Siria, también contra el gobierno de Al-Assad, que también, como hablamos en la columna anterior, ha sabido hambrear a su pueblo y ha sabido expoliarlo y también ha sabido ser aliado de Estados Unidos. Pero bueno, esperemos que la resistencia, pero la resistencia independiente, no el ejército libre sirio, se levante y pueda dar batalla con todas las regiones de Medio Oriente que están saliendo a luchar y que también están luchando en sus países, se levanten contra estas burguesías nativas y contra el ejército norteamericano. Y bueno, con esto cierro, los saludo hasta el próximo martes y bueno, los esperamos también el martes en Caminando la Palabra con una nueva edición. Hasta luego. En Caminando la Palabra, el tema de la hora. ¿Por qué los documentalistas hacemos radio? ¿Por qué es falso que una imagen vale más que 1000 palabras? Radio por qué. Radio por qué. La radio del movimiento. Cual prisionera perpetua, yo te